Bueno, y tenemos aquí en estudios a un estudiante de Ciencias de la Comunicación Periodística de la ORT, Nicolás Kronfeld. Él trabaja como periodista en elespectador.com, tiene 23 añitos. El año pasado hizo un informe para la facultad titulado Uruguay 2030, sueño o realidad, en donde en realidad es un informe extenso donde analiza las chances de que Uruguay sea la sede del Mundial 2030. Y ya lo hemos hablado varias veces con Juan Sader aquí en micrófonos. Tú, Dani, lo has hablado también de las cosas en su sitio. Se ha hablado también, obviamente, nuestros compañeros de la Sport, millones de veces, al respecto de qué chances realmente tenemos. ¿Realmente estamos preparados? ¿No está quedando grande la camiseta y somos tan orgullositos que no podemos sacárnosla? Se habla en la calle de, si esto nos queda grande, o mirá si vamos a hacer un Mundial nosotros. El 121 pasa cuando quiere, vamos a hacer un Mundial. O los más optimistas que dicen, para, si vas en Uruguay solo, no Argentina. Y si queremos, podemos armar un Mundial y tenemos que empezar a prepararnos. Yo soy de esas. ¿Vos sos de esas? Ah, obvio. Pero, yo soy de las que se puede hacer. ¿Por vamos, qué no? Vamos por parte. Nicolás, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo nace esta pasión por empezar a estudiar sobre esto? ¿Estudiás periodismo deportivo o es general y no, te interesó este tema? Periodismo en general, me gustan mucho los deportes, precisamente el fútbol también me gusta mucho. Y lo que disparó la idea fue más que nada eso que comentaban ustedes, que se habló en la calle, que salió en los medios, pero que no trascendió más que la intención. Y ta, como estaban comentando ustedes recién, no alcanza con decir queremos o con decir se puede, sino que hay que tomar cartas en el asunto. Vayamos por partes. ¿Qué beneficio traería a Uruguay organizar un mundial? Porque suena muy lindo, pero ¿de qué nos serviría a nosotros organizar un mundial en 2030? Los principales beneficios es lo que los especialistas llaman los beneficios residuales, o sea, lo que sin querer, en realidad lo que a propósito del Mundial se construye y después que el Mundial se termina, queda en el país, como es la cantidad de hoteles que habría que construir para hacerlo, las mejoras en el transporte, la modernización de las telecomunicaciones, la construcción de estadios y todas mejoras que obligan a Uruguay a quedar bastante cerca en esos aspectos de lo que es el primer mundo, que una vez que termina el Mundial, no se llevan ni los estadios, ni la infraestructura, ni los ingresos económicos. Ahora, hoy Uruguay, ¿hoy cómo está? Más allá de que quizás en unos años estemos mucho mejor, ¿no? Porque, a ver, todavía falta, como yo digo. Capaz que hoy no tenemos los hoteles, pero ahora Sofitel está haciendo el Hotel Carrasco y va a ser despampanante. Y probablemente vengan más inversiones y cada vez más, y lo que se está volviendo a Punta del Este, etcétera. En materia de infraestructura, hoy, ¿cómo estamos y si has hecho algún cálculo a futuro? En materia de hoteles... Hotelería, gastronomía, recibir turistas. Si tenemos un párrafo de informe de la FIFA que está en tu trabajo, que dice lo siguiente: toda nación con aspiraciones de convertirse en anfitrión debe tener una economía y una sociedad estable, con lo cual FIFA se asegura que el campeonato se desarrollará con todos, y esta es la palabra que me preocupa, con todos los lujos que corresponden. Sí. ¿Estamos en capacidad de ofrecer lujos? En el presente no, y las perspectivas a futuro, si bien son de crecimiento, como vos decías, y las inversiones están creciendo y Uruguay está mejorando, no están a la altura de lo que necesita este evento. En números, sin abrumar mucho, se necesitan 60.000 habitaciones. En Uruguay hay 32.000, o sea, tendría que duplicar la capacidad hotelera. Y como hablamos un poco de lo residual, cuando un inversor decide construir un hotel en un país que va a ser sede del Mundial, también piensa en qué va a pasar después. Nadie construye un hotel 5 estrellas para un mes o para 2 meses, teniendo en cuenta que... Porque además probablemente Montevideo sí esté preparado, o más o menos preparado como ciudad, pero el resto del país no. Exactamente. Bauzá en algunas declaraciones dijo que sería importante poder hacer uno de los estadios sede, el Atilio Pay Olivera, que es en Rivera. Pero yo consulté a algunas personas que participaron en la organización de la Copa América de Uruguay en el 95, que es un evento mucho más chico, y dijeron que Rivera está lejísimos de poder ser sede mundialista, y consulté a algunas personas mismo del lugar y a la persona que se encargó dentro de la Copa América de la sede de Rivera, y todos están de acuerdo en que Rivera no tiene condición. La gente del interior, los veleteros que están escuchando, quiero que me manden mensaje de texto al 6900 y me digan si su ciudad, su pueblo, de donde están en este momento escuchando Viva la Tarde, podría hoy recibir público como para un mundial. Ahora, estamos todos de acuerdo en que la cosa está complicada, por lo que dice Nicolás, en materia de hoteles. Yo estuve en el Atilio Pay Olivera hace cuestión de meses. Está muy lejos de una Copa América, muy lejos. O sea, no quiero pensar, cuando uno pone la tele y dice, mirá el estadio que va a haber en Dubái, mirá los estadios de Sudáfrica. La tiro para Bolivera, es lo que es mi casa, a la Casa Blanca, estamos en esa escala. La cuestión es, sabiendo que estamos tan lejos, ¿hay alguna idea de por dónde se debería empezar para cambiar esta realidad? Y lo principal es el apoyo del gobierno, y en cuanto a inversiones, son los beneficios que puede llegar a dar el gobierno para que esas inversiones lleguen. Como todo, en palabras, está todo dicho. Los principales mandatarios apoyaron, Bauzá apoyó, Tabaré Vázquez apoyó, Blatter dijo que está de acuerdo, y eso en realidad es bastante fácil de lograr. El tema es que el apoyo se traduzca en cifras, en números, en leyes. Ahora, mira, llega un mensaje que parece interesante. Dice, Clarita, si querés mundial, pagalo vos. A mí no me toquen un peso. ¿Hablan de cadáveres como de los estadios que quedaron en África? Estas inversiones... ¿Sería positivo para después el país, además, como imagen, como país? ¿Y qué pasaría con esos estadios o esos hoteles, que también serían cadáveres, no? Y lo que pasaría es eso, que quedan y que no sirven para mucho. Y justamente ahí está la diferencia entre la inversión que el gobierno puede prometer hacer, o que todos nos podemos poner la camiseta y decir de conseguir, y la que realmente se va a hacer. La experiencia de la Copa América del 95... indica que el gobierno dijo que iba a apoyar totalmente la organización, y cuando llegó el momento de construir, lo único que el gobierno apoyó fueron las cosas que iban a redundar en un beneficio para el futuro del país, y no solo para ese evento. Si bien el gobierno cambió, son otras personas que dirigen el país y todo, la tendencia indica que ningún gobierno tiene intenciones de invertir tanta plata en algo que va a durar un mes. No sé si puede Uruguay tener ese gasto. El tema es el siguiente... Al final de cuentas, si se pudiera hacer esa inversión, si el gobierno dice, bueno, estamos holgados de manera tal que podemos invertir 500 millones de dólares en este proyecto, por decir algo, ¿no? Tenemos que mejorar transporte, aeropuertos, hoteles, las canchas, ni que hablar, hay que hacer un montón de cosas, por ejemplo, en la ciudad de Montevideo, para decir, tenemos una sede. ¿Vale la pena todo ese gasto para un mes, dos meses? Y... lo tendría que decir más los especialistas, que son los que realmente pueden proyectar. Hay fundaciones que proyectaron sobre Brasil 2014 el beneficio económico que va a tener el país por organizar el Mundial, pero la realidad indica que, por lo menos por lo que yo hablé con los entendidos, creo que no, que sería excesivo. Creo que lo que más se puede soñar es en ser sede de un grupo, y en todo caso de ver si se puede organizar, ya sea el partido inaugural como el partido final, que si bien tiene mucho más exigencias la final del Mundial, se podría llegar a hacer montando un operativo especial para un partido. Yo creo que por ahí podría ir nuestra ilusión de formar parte del Mundial. Porque la final debe estar situada en un estadio que tenga una capacidad locativa de 80.000 personas, ¿no? Y el centenario a reventar. Y sin butacas de primer mundo, porque recordemos que hay lugares de Ámsterdam, por ejemplo, que no tienen las butacas. Llega a 70.000 personas. Sí. O sea que hoy ni siquiera tenemos capacidad locativa para la final. Y eso que tampoco estamos hablando, lo que sí está perfecto, pero tampoco estamos hablando de áreas de prensa, zonas mixtas, estudios de televisión. Se precisa, ¿no? Un montón de cosas, sí, 2.000 personas es el número, y también hay ciertas especificaciones sobre el área techada de los 2.000 lugares, de los cuales Uruguay tiene cero, porque lo único techado que tiene el centenario son los palcos, que no pertenecen todos a la prensa. Y teniendo en cuenta también que el Mundial es en julio, es una etapa de mucho frío y lluvias, y el periodismo es el que va a mostrar al mundo cómo fue el Mundial acá. Y a Uruguay no le serviría tener el periodismo mojado y muerto de frío mientras se juegan los partidos. Bueno, estamos hablando con Nicolás Kronfeld, él es autor de este trabajo que hizo para la Universidad Ort. Y Nicolás, yo después de la pausa quiero hablar un poco de cómo sería compartir esto con Argentina, que hay una parte que tú hablás sobre esto. Y a mí me gustaría llamar a los veleteros de ley para preguntarle... Bueno, supongamos que echamos por tierra todas las dificultades. Vamos a hacer el Mundial. ¿Los veleteros qué prefieren? ¿La final o la inauguración? Decís compartido. Claro, si estamos con Argentina, ¿no? Sí, sabemos que solo no podemos. Solo no podemos. Vamos a estar con Argentina. ¿Cómo nos quedamos con la final, si es lo que queremos, o cómo nos quedamos con la apertura? Yo prefiero tener la final del mundo. No sé los veleteros. Bueno, ¿qué dicen? ¿La final o la apertura? ¿No? Lo vemos. Opinen. Viva la tarde. Como un cielo de verano, como el trueno de un tambor. Con la cara del burguista, cuando baja del camión, asomando por el túnel, dominando la emoción. Y dominando la emoción es que estamos acá, porque de emoción, obviamente, todos querríamos tener el mundial aquí y que nos venga, nos vaya bien, y que vengan inversiones y que vengan turistas. Sobre todo que... porque clasificamos seguro, Clarita. Y que el anfitrión juega seguro. Y que nos llevemos la copa. Bueno, esto sería mucho medir, pero en la tanda seguimos hablando con Nicolás. Y uno, y una de las cosas que había dejado planteada antes de la pausa era justamente cómo íbamos a hacer ese tira y afloje con Argentina, ¿no? Porque si bien ya sabemos y asumimos, bajamos la cabecita, agachamos y decimos, ta, tenemos que compartirlo, ¿cómo vamos a hacer ese tira y afloje de la apertura y el cierre? Y va a ser un tema. Y eso, sí. Lo único que está definido es que va a ser complicado. Pero básicamente, bueno, en Corea y Japón también hubo complicaciones al respecto. El tema es que era menos peligroso, digamos, porque los dos hacían la mitad del mundial cada uno. En este caso, que Uruguay sería el niño chico, digamos, del evento, estaría, me parece que hay el problema. Por un lado, el argumento de decir que tenemos menos partidos. Yo principalmente quiero aclarar que para mí es mucho más importante la final del mundo que el partido inaugural. En ese caso, sea cual sea de los dos eventos, creo que Uruguay tiene como argumento poder decir que, como tiene pocos partidos, puede elegir, digamos, los dos eventos más importantes. Y Argentina, la verdad es que va a tener más... Ahora te están amando todos. ¿Vos decís que podemos hacer apertura y cierre y el resto de Argentina? No. No, pero lo que Argentina... Uruguay puede decir... Quiero apertura o quiero cierre. No, puede decir... Estamos de acuerdo, creo, entre los tres que sería lindo tener la final. ¿Bien? Ahora puede decir, che, yo tengo una sola serie de pocos partidos, déjame tener la final. Por eso, puede elegir. Y Argentina podría decir, epa, yo hago todo el gasto, organizo todo el campeonato y vos te llevas la frutillita de la torta. No, la final se juega acá, te pueden decir los argentinos. ¿Es entendible o no? Y teniendo en cuenta todas las complicaciones que en general han habido con Argentina y toda la pasión y el fervor que trae el fútbol, algunos dirigentes dijeron que esto puede llegar a ser un causal de divorcio futbolístico en la postulación. Si bien hay cosas firmadas y todo, en el momento de definir los pormenores es donde surgen los problemas y este puede ser uno importante. Te leo algunos mensajes que vienen llegando. Hola, soy de Maldonado y creo que el gasto mayor está en el estadio. Por lo demás, estamos preparados, dice. ¿Es verdad eso? No es verdad. Se busca un DT que pueda ser campeón alguna vez y un tiki-tiki que desapareció, dice Lucho. No sé de qué está hablando, señor. Capaz que entonces en el 2030 hasta Peñarol logra que le hagan el estadio. Saludos, Daniel. Por supuesto que sí. Que se juegue la final acá y que la final sea Uruguay contra Argentina, dice Andrés del Centro. Y ganarla, por supuesto, de atrás. Obvio. 4-2 de atrás. Dice, la final del 2030 en el estadio, a medida, el de Peñarol. Dice. ¿Cómo olvidaría Rodríguez en la hora? La final, toda la vida, grita 391. Yo prefiero la inauguración, porque es seguro que vamos a jugar la final. Puede ser que no, dice María. Eso se llama fe. Eso debe tener fe. ¿Qué hacen con los delincuentes y droguis que rapiñen turistas en un evento de estos? ¿Cómo tenemos premio si no tenemos teléfono de línea? Dice Katy, el tema es que estamos hoy va a ser una competencia veletera, nada más. Mañana, con mensaje de texto, ganas. Hoy el premio va para los de los 2690. El premio mañana va a ir para los que manden mensaje de texto. Hablaba de delincuencia en el entorno de una Copa del Mundo y hablábamos con Nicolás en la tanda sobre qué tuvo que hacer Sudáfrica en materia de seguridad, para ir sacando cuentas nada más. ¿Cómo era el asunto? Solo en seguridad, Sudáfrica invirtió 20 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que los problemas de seguridad eran mayores que en Uruguay y la extensión territorial, que es algo muy importante porque la cantidad de recursos humanos se calcula según el territorio, eran mayores también. ¿Cómo explicamos el tema de los problemas de seguridad importados? Hay un término que se utiliza a nivel de seguridad que es el de los problemas importados, que significa que más allá de que el país no viva ciertos riesgos de seguridad, como puede ser en el caso de Uruguay, el terrorismo, por poner un caso, en caso de que otros países, otras delegaciones estén alojando, que sí tengan estos problemas en sus países, la policía organizadora del mundial tiene que prepararse para confrontarlos. Pero a ver, el tema de la violencia en el fútbol es mundial. No es algo nuestro. Si bien nosotros tenemos nuestros problemas propios, Argentina también los tiene, Brasil también los tiene, también los tenía Sudáfrica. Exactamente, el tema es cuánta inversión se puede hacer para erradicarlo. A nivel policial, se dice que el principal problema son los recursos técnicos. Hay que tener en cuenta, Sudáfrica, por ejemplo, una de las cosas con las que innovó, se llamaban globo monitores, sí. Eran globos manejados por control remoto que tenían filmadoras para poder acercarse y alejarse de las escenas de violencia. y si se hace una inversión se puede erradicar la violencia. El tema es que habría que luchar no solo contra los males que están diciendo los oyentes por los mensajes, sino también por otras cosas que pueden venir de países europeos o incluso de Estados Unidos, como puede ser el terrorismo o el narcotráfico también. Mira, ¿cómo? Este gobierno del Unión se está preocupando de cobrar impuestos y preocuparse por los desaparecidos, dice alguien, que se ve que dice que el gobierno se está preocupando. Pero por lo que decías y has investigado, hay varios de este gobierno que ya están hablando y que ya están con propuestas y proyectos para el 2030, ¿no? Cosas firmadas hay. Se firmó en el 2009 con la Confederación Sudamericana de Fútbol en el Estadio Centenario, una postulación conjunta de la Asociación Uruguaya de Fútbol y la Asociación de Fútbol Argentino para presentarse en Sudáfrica a hablar con Blatter sobre esto. Blatter redundó lo que había dicho 5 años antes, que era que le gustaba, le interesaba, le parecía atractivo, pero que era un sueño y que la FIFA no podía pronunciarse acerca de los sueños. Ahora bien, hablamos que nos faltan hoteles, nos faltan mejores canchas, la inversión en seguridad. Vamos a ver si podemos dar vuelta al partido. ¿Qué tenemos a favor para organizar el Mundial más allá de los 100 años de la primera final del mundo? A favor tenemos una pasión por el fútbol a nivel de población que es muy importante. Para eso hay que tener en cuenta países como Qatar, que ahora va a organizar, o como Corea, Japón, incluso Sudáfrica, que no tiene ese nivel de pasión. Y es importante, por más que muchas veces renegamos de la poca gente que va al fútbol, si lo calculamos proporcionalmente a la población que existe en Montevideo y en todo el país, es un porcentaje muy alto el de la gente que va a las canchas de fútbol. Y la FIFA es la empresa más rica del mundo, la empresa más poderosa del mundo, y las tendencias indican que los ricos y los poderosos hacen buenas inversiones. Por lo tanto, lo que necesitamos es venderle a la FIFA el producto Uruguay Mundial 2030. Tiempo para armar el producto hay, el problema, como siempre en el país, es la plata. Tenemos que empezar a trabajar ayer. Ayer. La plata y el puro bla bla, ¿no? Que también nos quedamos en eso muchas veces. Exactamente. Sí, porque qué directivo o qué político en su sano juicio va a decir, no, es un sueño, no me interesa. Todos te van a decir de palabra, sí, apostamos a eso, vamos a trabajar. Ah, pero ¿quién pone la primer piedrita? ¿Quién pone el primer peso? Por eso, exactamente. ¿Quién se pone las pilas y realmente empieza a invertir? No sé. ¿Realmente es lo que queremos? También no sé. Hay que pensar eso, ¿no? ¿Cuál es el tema de prioridades que tiene un país? Exacto. La prioridad sería organizar un mundial, la prioridad sería tener una educación decorosa. ¿A dónde debería apuntar un país? O la plata, ¿para dónde va dirigida, no? Si es a eso, si es una inversión para hacer un mega mundial y apostar al turismo y a mostrar a Uruguay como un país competente en el mundo, o si empezamos por arreglar algunos problemas internos, como decís, la educación, la salud, la seguridad, ¿no? Capaz que no son excluyentes, pero me temo que nos falta para llegar a todos lados. En algún momento tenemos que elegir. Bueno, Nicolás, conclusión final. Quiero que me armes como una especie de párrafo final a toda esta conversación, como lo hiciste ahí en el trabajo. Que me cuentes a qué conclusiones llegaste. ¿Cuál es tu opinión final? A modo de resumen, yo creo que tenemos cosas a favor suficientes como para poder concretar el proyecto, pero esas cosas a favor hay que potenciarlas y las desventajas hay que tratar de neutralizarlas en el tiempo que tenemos. Hay que lograr muchas inversiones, mucho apoyo del gobierno, y si logramos esas dos cosas, que son las más difíciles, pero que vendrían a ser a grandes rasgos las únicas dos que estamos necesitando, tenemos grandes posibilidades, porque realmente para el poco peso político que tiene Uruguay a nivel de la FIFA, conmemorar el centenario de los mundiales en el mismo país donde se comenzó es algo muy importante, y no hay que olvidar que ahora el fútbol es un mercado que mueve millones de dólares, etcétera, etcétera, pero en 1930 hacer un mundial de fútbol era una idea loca de un país que sentía que todo le quedaba a su talle. ¿Sí? Y que ese coraje que tuvo Uruguay en el momento en que la FIFA no era lo que es hoy, es muy valorado, y puede ser que se premie con este mundial. Nicolás, ¿qué te sacaste del trabajo? Aceptable. No, fue amarrete. Está buena. Fue amarrete. Nicolás, gracias por estos minutos. De nada. Nicolás Kronfeld, estudiante de Ciencia de la Comunicación, periodística en la Universidad ORT. Y además periodista del espectador.com. Gracias por acompañarnos, felicitaciones por el trabajo, y seguramente te llamaremos de vuelta. Yo al menos te voy a llamar en el 2029 y te voy a decir, ¿viste que se podía?